Estás escuchando FM Radio La Charlatana, 98.50. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba riendo. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Briso. Aquí estamos en un nuevo programa, un viernes más de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, 98.50, la radio de la calle Nueva York. Aquí estamos en un viernes feriado, en un viernes tranquilo, en un viernes lindísimo, para escuchar radio y obviamente para estar en la plaza jugando al fútbol. Acá recién pasé por el barrio y están jugando a la pelota, están disfrutando el día feriado, doble feriado hoy, ayer el día del trabajador. Desde ya un saludo grande para todos los trabajadores de la calle Nueva York, obviamente para todos los trabajadores de la ciudad, y bueno, seguramente habrán disfrutado el día, que seguramente la pasaron maravilla. Y bueno, hoy también otro feriado del puente que nos toca disfrutar. Bueno, seguramente mucha gente debe estar descansando, disfrutando estos feriados que se nos están tocando. Y un mayo, ya llegó mayo, mirá que rápidamente llegó mayo, ya estamos 2 de mayo. Así que otro viernes más, un viernes que como todas las semanas tenemos que informar todo lo que tiene que saber, todo lo más destacado de cada deporte local, nacional e internacional, lo tenemos acá en la Nueva Deportes tercera temporada. Hoy estoy solo, pero estoy con una acompañante, que hoy nuestra acompañante Juli no pudo venir, pero estoy con otra persona que es una amigable persona, una gran persona, y hoy se nos está haciendo el aguante en la operación. Estamos hablando de mi compañera Ali, así que bienvenida, Ali. Esperemos que hagamos un programa excelente y que pasemos un viernes re lindísimo. Seguramente estuviste cubriendo los demás programas, que seguramente salieron de 10. Pero bueno, llegamos el deporte. Y bueno, otro compañero que están por acá, ahí un amiguito, está Rogelio ahí haciéndome el aguante por ahí, de estar sirviendo algunos mates. Hoy Miguelito no pudo estar, pero le voy a mandar un saludo grande a él, debe estar en la casa. Hoy no pudo venir, ya está avisado, así que ya estaba tranquilo que él iba a estar. Y bueno, desde ya mandarle un saludo grande para él, que debe estar escuchando la radio. Y bueno, el próximo viernes seguramente lo vamos a estar acá presente. Bueno, como ya les dije, un feriado y siempre todo el deporte, tenemos que hablar del fútbol argentino, del torneo nuevo que se viene, que ya está aprobado por la AFA, y vamos a contarle, más o menos resumirle, cómo es el nuevo torneo que se va a venir en el 2015. Y también vamos a hablar también el deporte local, el deporte de la ciudad, porque la ciudad de Berisso tiene un montón de deportes. Tenemos que hablar de Villa San Carlos, cambiamos el micrófono. Ahí estamos mejor. Bueno, tenemos que hablar de Villa San Carlos, un Villa San Carlos que lamentablemente ya se despide del torneo B Nacional, ya no le dan los puntos, pero bueno, igual tenemos que remarcarlo, que está jugando en la segunda categoría del fútbol argentino. También tenemos que hablar de los nuevos equipos que se van a incorporar en la B Nacional, y también tenemos que ver los que se van a incorporar en el fútbol argentino en este torneo que ya se está por acabar. Tenemos que hablar del torneo, tenemos que hablar de la Copa Libertadores con equipos argentinos, tenemos que hablar de Estrella de Villa San Carlos, ya lo dije, y de algunos deportes de la ciudad, que es como siempre tiene acostumbrado a hacer, tanto el Hogar Social como el CELLE, Villa San Carlos siempre tiene actividades, y acá lo tenemos para empezar a informar y también hacer el aguante cada actividad, cómo está yendo en este 2014. Hoy vamos a pasar un temita musical bastante tranquilito, bastante para los la gente mayor que le gusta esta música seguramente. Pero antes de pasar el temita, vamos a comunicarle a la gente cómo puedes llamar, cómo se puede comunicar a Radio La Charlatana 98.50. Si no lo sabe, se lo digo ahora, señorita o señor que esté escuchando. 1550-83-535, 1550-83-535, la vía del celu, que últimamente no la teníamos, pero ahora está acá presente, lo tengo acá a mi lado. Esperemos que lo estemos llamando, que se esté comunicando, o si no, podés comunicarte al fijo, que lo tenemos ahí al frente mío también, 461-2733, 461-2733, esa es la vía de comunicación para que se pueda comunicar. Y si estás en el Facebook, si estás en la compu, estás escuchando la radio, está en el Facebook, querés mandar un mensajito, lo que quieras mandar, lo puedes hacer. O no querés contar lo que estás haciendo en este feriado, en este lindísimo feriado, lo puedes hacer en el Facebook, buscarnos en el Facebook FM La Charlatana, todos juntos. Ahí nos vas a encontrar obviamente todos los programas, cómo están los programas. Tenemos nuevos programas también, que ahí ya está ahí en el Facebook. También tenés todas las noticias de la calle Nueva York y obviamente los programas que ya pasaron, o te perdiste algún programa y los querés revivir, lo podés escuchar en la vía del feo. Entonces ya lo sabés, FM La Charlatana, buscanos y ahí nos vas a encontrar. Bueno, ya no dije la presentación, ya tenemos todas las vías, todo, nos falta la música, así que la música de hoy va a ser Cumbia del Recuerdo, así que a disfrutar esta lindísima tarde escuchando la Nueva Deportes y la música del recuerdo, obviamente la Cumbia del Recuerdo. Así que vamos con el temita y ya volvemos con más la Nueva Deportes. Todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. Con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho. Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Así es. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Consuelo que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó, que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó. Voy a pedirte un gran favor. Cuando estés con ella, quiero que le cuentes, quiero que le hables. Cuando tú la encuentres, que no he podido olvidarla, que todas las noches se me hacen tan largas, que frío en la cama sin ella, que triste está el cielo cuando no hay estrellas. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Quiero que le pidas, quiero que le ruegues, que vuelva a mi vida. Que no he podido olvidarla, que siento mi cuerpo vacío y sin nada. Que no me importa que sepan, no tengo vergüenza en decir que la amaba. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella tan solo por ella a Dios he buscado. Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Desafío en este primero de mayo. Conflictividad laboral, organización y luchas actuales, criminalización de la protesta social. También habrá proyecciones, músicas, pizzas a precios populares. Sábado 3 de mayo, a partir de las 17 horas, Barrio Nueva York, Cádiz, entre Nueva York y Pasaje Wilde. Invitan la FEAWA, Frente Popular, Darío Santillán, Corrientes Nacional, Perizo. Ahí estamos, después de escuchar un remix de Cumbia del Recuerdo, así que hoy no le interrumpí con el tema, así que estarán bailando a full. Y después de los temitas musicales y del spot nuevo que incorporó la charlatana, entonces mañana comidas por el Día del Trabajador, así es, así dice a mi operadora, entonces mañana no se puede perder las comidas que hace la charlatana, así que me voy a acercar yo también. Pizza de productivo, ahí nos está enfermando un poquito, así que después vamos a comentarles muy bien cómo se viene la movida, así que vamos a seguir con más información, vamos a hablar un poquito del deporte local, vamos a hablar de Estrella, vamos a hablar del albinegro de la ciudad, una estrella de Briso que venía muy, muy bien, tenía que ganar y bueno, lo hizo. Como lo ya sabe casi toda la calle Nueva York, estuvo jugando la quinta fecha de este torneo de la Plata Mateo Platense, este torneo que es histórico para el club. Y bueno, en esta ocasión el conjunto albinegro, el conjunto de Estrella, tenía que ir a visitar al conjunto, digamos un poquito mini clásico que tiene esta liga entre el conjunto de Estrella y el conjunto de Nueva Alianza. Se reencontraron nuevamente y Estrella hizo un buen trabajo, un gran partido, tenía que ganar y bueno, como lo dije el viernes pasado, necesitaba ganar para no desprenderse del torneo. Y bueno, lo hizo. Este resultado fue 2-1. Un resultado bastante cerradito. Un resultado que fue bastante peleado. Bastante goles. 3 goles no se le viene mal en este torneo, que se viene últimamente muy flojito, pocos goles. Bueno, el Club Atlético Estrella de Berisso se le dieron los 3 puntos y de esta manera se pone ahí nomás del puntero que era Villa Montoro. A ver, se lo voy a repasar. Entonces sí, sigue Villa Montoro puntero con 10 puntitos. Ahí el digamos el que da la noticia en este torneo es Romerense, que como lo dije, es uno de los equipos que ha ascendido este año, ha incorporado a este año para jugar este torneo de la Liga Mateoplatense. Está segundo con 9 puntos, al igual que Everton, el decano, el histórico también de este torneo, el decano. Con 8 puntos lo tenemos a Peñarol Infantil, con 8 puntos ahí nomás también Las Lomas, y con 8 también lo tenemos a Estrella, así que está a 2 puntitos nomás del puntero. Si ganaría el próximo partido, ya se pondría ahí a punto de conseguir también. Falta mucho, pero para no perderle pisada al torneo, tiene 8 puntos. Circuito Tolosano tiene 7, así que hay nomás. Asociación Iris, un nuevito también, tiene 6. Y bueno, los más, un poquito más lejos que están, son el conjunto de Nueva Alianza, que no ha conseguido puntos. Y bueno, La Plata Fútbol Club y Adit tienen 4. Y Bransen, un nuevito también, que con Verón, que ya no está ahí, pero bueno, tiene 5, ya no tiene esos partidos destacados que tenía antes, saliendo campeón casi sin derrotas. Así que lo que importa nomás es que Estrella ganó y se pone ahí nomás del puntero, que es Villa Montoro. Un Villa Montoro que estuvo jugando en esta quinta fecha contra el conjunto de Romerense, el nuevito, así que fue un gran partido, empate por 2, así que no se le hizo fácil el conjunto de La Plata, a un conjunto que está ahí cerquita de la Feria Paraguaya, al frente nomás está. Creo que todos los conocen por ese lugarcito, y ese lugarcito tan conocido. Bueno, Villa Montoro de local jugó y empató con el nuevito y el que está haciendo revelación, Romerense. En otros partidos, Circuito Tolosano jugó con San Martín, victoria del conjunto local, 3-2, empate en Bransen, 1-1 contra Cursu, el portugués. Forever no se sacaron chispas, fue empate con Peñarol Infantil por 0. Perdió Las Lomas de local contra el conjunto decano Everton, 1-0, y con ese resultado se prende también Nueva Alianza, como le dije, cayó como local con el conjunto albinegro Estrella. Y en Nadip, en conjunto naranja, jugó contra el conjunto de Iris, Asociación Iris. No le fue bien al conjunto de Asociación Iris, cayó por 4-1, cayó el conjunto de Iris. En este resultado, bueno, ya dije las tablas de posiciones, me queda lo que va a suceder mañana sábado se abre la 6ª fecha de este torneo platense de la Liga Mateplatense, donde Estrella va a jugar de local, va a jugar el conjunto de Estrella. Quiero remarcarles que Estrella este partido no va a jugar, va a quedar libre, así que en este caso va a jugar, no va a estar jugando, pero va a estar jugando La Plata Fútbol Club contra el conjunto de Forever, Everton el decano con Bransen, y Peñarol Infantil con Circuito Tolosano, Cursuco Atía con Romerense, San Martín de los Hornos con Adep, Nueva Alianza con Villa Montoro y Asociación Iris con Las Lomas. Así que para el partido, para remarcarlos a los hinchas de Estrella que van a estar prendidos o quieren saber los partidos más destacados, va a ser el de Everton, obviamente va a jugar con un difícil Bransen. También vamos a jugar con Romerense, con Cursu. Va a ser un partido bastante atrapante para remarcarlo, para los que estén punteros del campeonato. Y obviamente Villa Montoro, que va a jugar con el más débil del torneo, que es Nueva Alianza. Recién en la 7ª fecha va a jugar Estrella, que va a jugar de visitante. Así que para allá, entre 2 semanas, si lo quieren marcarlo con fibrón, en este caso va a ser la 7ª, va a jugar con un conjunto bastante atrapando, un conjunto que siempre se le hace difícil al conjunto albinegro, más jugando como visitante. En este caso, Forever va a ser el próximo rival del albinegro de visitante. Entonces, 2 partidos de visitante, y un partido que va a tener que descansar. Así que este partido, esta sexta fecha, va a estar bueno para Estrella, para un descanso, para tener un poquito más de entrenamiento, prepararse más cómodamente. Y un Forever que después de que va a jugar con la Plata Fútbol Club, esperemos que le vaya mal, así que así viene golpeado y Estrella tiene esa chance, ese puntito de más que va a ir a la cancha de Forever y consiga los tres puntitos, que con esos tres puntitos se va a aprender y se va a aprender, y este torneo se tiene que cerrar ahí rápidamente, así que va a ser un torneo bastante rápido, se viene el mundial y todo tiene que parar, así que tiene que antes de junio tiene que terminar el torneo, y esperemos que Estrella termine ese torneo siendo campeón, y obviamente y que todo la Nueva York, la calle 13, todos la ciudad de Berisso festeje el bicampeonato, digamos, ya ha salido campeón, ya hay que remarcarlo también, que lo remarcan todos los equipos que están jugando esta liga, que cualquiera le quiere ganar al campeón, y el campeón no se va a dejar perder con ninguna. Así que próxima fecha, la séptima, este sábado no va a jugar, pero el próximo, en la séptima fecha, va a jugar de visitante con el conjunto de Forever. Vamos a dejar hablar un poquito del fútbol, vamos a hablar de Estrella, pero en este caso de otras actividades, porque Estrella quiere sumar, y quiere sumar a chicos. Obviamente la ciudad tiene no solamente Estrella, Villa San Carlos, Hogar Social, el Selle, quieren sumar a gente, quieren hacer deporte. En este caso la institución del básquet de Estrella Berisso quiere sumar a chicos a la escuelita y también a jugar al básquet con los demás jugadores que quiere incorporar para los demás torneos. Que el torneo de Estrella, tanto en femenino como en masculino, son bastante difíciles. Estrella de, hay que remarcar también, Estrella de femenino está jugando la Liga Nacional de Básquet, es la segunda categoría del básquet de Argentina, es un torneo bastante difícil, que las chicas están haciendo un gran trabajo, están jugando un gran torneo y con equipos conocidos como Lanús, como Boca Junior, como Gimnasia, como y de todos esos equipos conocidos que Estrella no sabe, algunos no saben y quieren saber un poquito cómo viene el básquet. En femenino viene bastante bien jugando ese torneo, y en el masculino la Liga de La Plata están jugando, que se van a encontrar también con Villa San Carlos, Hogar Social, así que en el básquet masculino se van a encontrar equipos bericenses, así que va a haber un clásico de la ciudad. Y en femenino, equipos grandes como Lanús, como lo estaba diciendo, Boca, Gimnasia, que están haciendo historia en el fútbol argentino y en el básquet también, y Estrella está ahí marcado también. Si querés sumarte al básquet, querés sumar a algún chiquito, algún sobrino, algún hermanito que tienes, si quieres jugar al básquet, Estrella quiere, le va a abrir las puertas, te puedes acercar de lunes a viernes, todos los días va a estar abierto, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, en 8, entre 165 y 166, para femenino y masculino. Entonces, los horarios de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, en 8 y 165 y 166, ahí va a estar la sede del básquet. Pregunte y bueno, ahí te van a indicar cómo puedes hacer para sumarte a esta institución que es el básquet, como también tiene un montón de cosas como el aerobics, un aerobics que para gente masculina y femenina que quieren sumar. Eso es en la sede del club, que es en 863, ahí donde está la biblioteca, donde está la sede. Ahí está, se está haciendo este deporte tranqui, más relajante, digamos, es para estirar las piernas, para hacer un poquito de baile con música, está bueno. Así que lo querés hacer, Alubi Estrella quiere sumar gente, y bueno, usted puede ser parte, te querés sumar, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19, también está el Taebo es... Yo no lo conozco al Taebo, ¿usted lo conoce? No lo conoce, bueno, al que lo conoce y le gusta o quiere sumar, ahí tiene Estrella, también puede sumar. Pregunte por la profe Mariana, se llama, y hable con ella, o si no, llámela al 464-2285, y bueno, ahí te contactás con Mariana, que es la profe de Arovich, ahí te va a indicar cómo puedes sumarte. Y bueno, obviamente la institución de Estrella está haciendo un gran trabajo, no solamente Estrella, sino el selle que como Miguelito le estamos haciendo el aguante día a día. Todos los viernes tenemos indicados cómo va el selle últimamente. Bueno, en este caso estuvo jugando de visitante con un Unión Vecinal que es como un equipo que en este torneo es duro y está ahí apuntado como uno de los más destacados para tener este torneo. Así que este torneo apertura que tiene este, donde está el selle, donde está el naranja de la ciudad, en este caso Unión Vecinal no pudo darle el festejo al selle. En este caso Unión Vecinal le ganó al conjunto de Berisso 64-54, a 10 puntitos. Creo que con Miguelito es lejos, porque los segundos juegan y mucho los segundos. Así que en este caso Unión Vecinal le hizo un partido que de local siempre es importante ganar. Y bueno, nosotros queríamos que el selle levantara, porque venía de jugar contra el equipo de Ensenada, de Astillero, y bueno, venía de ganar. Y bueno, en este caso no se le dio ese partido, el segundo consecutivo. Pero bueno, falta mucho, hay que hacer el aguante al selle, porque tiene gran equipo, tiene grandes jugadores, grandes técnicos, y está haciendo un gran trabajo. El torneo pasado lo demostró, y bueno, en este caso, en este 2014, quiere demostrarlo. Se le está complicando un poquito, pero no quiere decir que no le vaya a ir bien, así que toda la fuerza para el conjunto del selle, que en este caso cayó, que los parciales son bastante bastante duros. En el primer parcial empataron 16-16, así que mirá lo que venía, cómo venía el selle, le quería hacer un gran partido. Ya en el segundo le cambió las cosas, le ganó el segundo parcial el conjunto del selle, así que mirá cómo fue bajando el rendimiento, el cansancio, los segundos también, así que fue 31-32, ya después fue cambiando, se fue bajando el conjunto naranja, cambió a 50-42, y bueno, el resultado final 64-54, el conjunto del selle. Así que no pasa nada, conjunto, no pasa nada, que falta mucho y tiene que seguir trabajando. Así que Unión Vecinal ganó, pero bueno, falta mucho, así que el selle tiene que tranquilo jugar, prepararse en la semana, y bueno, hay que decir que la derrota no es caída, así que vamos a ver cómo vamos a ver cómo vienen las cosas acá con el conjunto del selle. Viernes a viernes vamos a estar hablando del conjunto de naranja, que en este caso no le fue bien, pero la próxima semana va a dar que hablar en este torneo que está haciendo hoy en día. Tenemos que hablar también, y esta es una noticia importante para la ciudad de Berisso, porque se viene la Copa del Mundo de lacrosse. Lacrosse, le voy a contar lo que es lacrosse. Es un deporte, es un juego de dos equipos de 10 jugadores, quienes utilizan un palo de red. Es como un hockey, pero bastante interesante. Este deporte viene de Canadá, así que mirá de dónde viene Berisso a ser un deporte desconocido para la mayoría, creo que la mayoría no debe conocer. Bueno, son 10 jugadores quienes utilizan un palo de red en mano superior, una pelotita de goma, que es bastante dura la pelotita de goma. Los jugadores tienen que usar guantes importantes, así bien protegidos, casco para no un golpe importante en la cabeza, porque la pelotita de goma no es una pelotita bastante esponjosa, es una pelotita de goma dura, esas las que pican no paran más. Bueno, son de ese modelo. Y bueno, Argentina, se juntaron los jugadores de Argentina de todo lugar, porque no solamente la ciudad, prepara este deporte desconocido para la mayoría, sino que la ciudad de La Plata, del interior también se está desarrollando este deporte. Así que, y bueno, hay dos jugadores de la ciudad que van a sumarse para jugar la Copa del Mundo, que en este caso va a ser en los Estados Unidos. Señores y señores, estamos hablando de Nicolás Janovich y Mariano Coronel Caruati, que van a sumarse a la selección nacional de lacrosse, que se va a hacer en los días de junio. Así que en junio se empieza todo el mundial. También hay que decir que el básquet nacional va a jugar el mundial, y el fútbol también va a ser el mundial. La lacrosse no se queda atrás, y la ciudad de Briso le da el lujo, le da la chance y le va a dar todo el apoyo a estos dos jugadores que se van a sumar al seleccionado argentino de la lacrosse. Así que ya tiene cómo es este deporte, pero lo único que me falta decir, ¿cuántos seleccionados van a ser? Van a ser 38 seleccionados nacionales divididos en grupos. El equipo argentino va a viajar el 5 de julio a los Estados Unidos, así que va a jugar con equipos duros, que va a ser grupo morado junto a Nueva Zelanda, Rusia y Gales. Rusia y Gales son unos ya históricos de este deporte. Gales no se lo vio nombrar, creo que debe ser uno de los primeros. Este país es uno de los nuevos que va a incorporar, igual que la Argentina, a esta Copa del Mundo. Así que va a ser interesante. Más adelante le vamos a estar hablando de cómo va a ser todos los equipos que van a estar. Son 38, tenemos por ahora el grupo de Argentina, pero va a ser importante decir cada grupo y bueno, cómo va a ir los equipos, cómo se van avanzando los equipos para este torneo de lacrosse, que lacrosse lo está desarrollando, no sé si todavía lo está desarrollando Estrella de Briso, porque Estrella de Briso empezó armando este deporte de lacrosse, y me parece que no sé si es otra institución o si sigue siendo Estrella que sacó estos dos jugadores importantes. Yo estuve pasando por la institución en estos días y conocí a los jugadores, a bastante equipo, que no son no solamente de la ciudad, los chicos son de la ciudad de La Plata, Ensenada, que se vienen a sumar, así que está bien, está buenísimo. Y bueno, le damos el lujo de la ciudad de Briso, tiene dos deportistas que van a sumarse a este deporte y a disputar este mundial, esta Copa del Mundo de lacrosse. Así que un abrazo grande para los que estén, para todos los equipos, para Estrella Briso, que hace esta institución, igual seguramente que otra institución debe ser que está haciendo este deporte, porque son bastantes, de no solamente la ciudad, sino de La Plata, de Ensenada, de todos lados. Así que nos damos el lujo de que de Argentina salgan todos de la ciudad de Briso. Así que Mariano y Nicolás, esperemos que haga un gran trabajo y se preparen para este mundial, esta Copa del Mundo, que se va a hacer en los Estados Unidos. ¿Qué te parece, compañera, si vamos con un temita musical y vamos a tomarnos mate y vamos a hablar un cachito, pasar una gran tarde, que ya se viene la noche, ya se hizo la noche rápidamente? Nos queda más información, nos queda el fútbol argentino, nos queda el básquet, nos queda el boxeo, nos queda un montón de cosas para compartir. Y si vos querés pedir un temita, querés llamar, querés contarnos lo que estás haciendo, lo que quieras hacer, querés llamarnos, nos podés llamar al 1550-83-535, 1550-83-535 o al 461-2733, nos comunicás y bueno, nos podés llamar, y si no, nos puedes mandar un mensajito en vía Facebook. Estamos en vivo, estamos conectados, así que mandanos algún mensajito por muro o por el chat, que si nos tenés agregado, y si querés pedir un temita, algún saludo, lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Vamos con un temita, estamos disfrutando en este viernes, lindísimo viernes de feriado, de Cumbia del Recuerdo, así que vamos a seguir disfrutando la Cumbia del Recuerdo, y nosotros ya volvemos con más información y más la nueva deporte, tercera temporada. Y arrasando con todo el sabor.

¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba entrenando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchá La Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Ahí estamos, ahí estamos. Ya casi nos vamos, ya falta muy poquito. Qué rápido pasan las horas, loco. Ya estamos a las 7:15, así que nos queda un ratitito nada más. Nos queda el espacio nada más del fútbol local, nacional e internacional. Ya que queríamos, vamos a hablar de la Copa, porque ya tenemos finalistas. Vamos a hablar primero de la Copa UEFA Champions League, la Copa de Europa, la Copa más importante de Europa, donde ya están los finalistas, donde ya están los que van a ser campeón el 24 de mayo. Va a salir un campeón en Lisboa, en la cancha de Portugal, en Portugal, digamos, en la cancha del Benfica. Se van a encontrar equipos españoles. Por primera vez se van a encontrar equipos del mismo país, en este caso del Real Madrid contra el conjunto del Atlético de Madrid. Así que mirá, son españoles y encima son de Madrid, así que es importante, así que esperemos. El equipo del Cholo para los argentinos, el equipo del Cholo que por primera vez, creo que la por segunda vez, que hay equipos donde hay entrenadores argentinos. Creo que yo no recuerdo otro de muy poco que esté jugando una UEFA Champions League y sea argentino de té argentino. Así que el Cholo Simeone, el Cholo, está haciendo un gran trabajo en su liga española, está haciendo un gran trabajo ahora en esta final que llegó en esfuerzo, dejando eliminado al Barcelona, nada más y nada menos, dejando eliminado al Chelsea, un equipo donde en Inglaterra es muy difícil dejar a un equipo inglés. El Cholo Simeone se lo tiene merecido. Esperemos que le vaya muy bien en esta final. Y un Real Madrid para destacar, con Di María, con unos argentinos, con el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, que no para de hacer goles, un DT que está es conocido ya en esta chance de esta final. Así que el 24 del 5, el 24 de mayo a las 15:45 va a ser la final de esta Copa UEFA Champions League. ¿Quién se quedará con la orejona? ¿Quién se quedará con este torneo? ¿Quién saldrá campeón de Europa? Esperemos que sea un gran partido, que no haya problemas y que gane el mejor, que ya son mejores, digamos, que están al final. Creo que ya son los dos mejores, entre el Real Madrid, el Atlético Madrid de España. Así que los dos son de España, que hicieron un gran esfuerzo y llegaron. Esperemos que sea un gran partido y nadie se lo va a querer perder. Todo el mundo va a estar prendido a este gran partido en Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dejando de lado la Champions League, vamos a pasar a la Libertadores, donde hay equipos argentinos, donde los equipos argentinos quieren hacer historia, como vamos a hablar. Los que quieren hacer historia y van a hacer historia son el equipo de Arsenal. El equipo de Arsenal que pasó a los cuartos de finales con un entrenador que está llegando, un histórico jugando esta copa, como es Martín Palermo, con su ayudante como Abonancieri y Schiavi, que ya tienen experiencia en este torneo de la Copa Libertadores. Un Arsenal que no pasaba de fase hace mucho, creo que es la primera vez que pasa de fase en la Copa Libertadores. Salió campeón de la Sudamericana, pero en la Libertadores nunca había llegado a los cuartos de finales. Y una Nacional que es duro porque jugó un gran partido y pasó bien. Así que Arsenal, estos dos equipos son duros y va a ser un lindo partido para disfrutar. El día 7 del 5 va a ser la ida a las 19:45 va a jugar el equipo de Arsenal, el equipo de Martín, de visitante, así que tiene esa ventaja de que si mete un gol va a tener tranquilo, porque el gol de visitante vale doble, así que es una tranquilidad para el conjunto de Arsenal. Esperemos que no tenga un gol en la valla, que no haya perdido, porque se le va a hacer complicado. Con un gol creo que se va a acomodar muy bien el equipo de Martín. En la llave 2 tenemos al Santo, al San Lorenzo, Almagro, al San Lorenzo, que dejó eliminado nada más y nada menos que al gremio de Brasil. Creo que los equipos brasileños son difíciles, creo que ya la tercera vez consecutiva que equipos brasileños ganan Copa Libertadores. Creo que también equipos argentinos, no, a los cuartos de final nunca había sido tres equipos argentinos, es importante. Así que el equipo brasileño, otro equipo brasileño, le va a tocar al equipo de San Lorenzo de Almagro, que en este caso va a ser Cruzeiro, que va a ser el equipo rival de San Lorenzo de Almagro. Va a jugar el mismo día que Arsenal, un poquito más tarde, a las 10 de la noche va a ser la ida de local. Así que, y la otra llave de argentino es el equipo de Guille, es el equipo de los Cheloto, el equipo de Lanús, que va a jugar de local con Bolívar. Un Bolívar que estos dos equipos están haciendo historia. Creo que Bolívar nunca había pasado, mirá, a los octavos de finales, ahora está en cuarto. Mirá lo duro que son los equipos, cómo se van preparando, cómo van mejorando los equipos. San Lorenzo también era uno de los equipos que no pasaba de los octavos de finales. Creo que los cuartos de finales, el último cuarto de final fue entre equipos argentinos, entre River Plate y San Lorenzo, que fue la última vez que había pasado a cuartos, y ahora nuevamente el conjunto de Bolívar pasa por primera vez en la historia, equipo de Bolivia que pasa a los cuartos de final. Así que va a ser interesante esta llave del fútbol, así que para remarcarlo. Y la llave 4, la última, entre Atlético Nacional y Defensor Sporting, el equipo de Uruguay y de Colombia, se van a enfrentar el 8, digamos, van a jugar 12 el martes y 12 el miércoles. Uno va a jugar a las mismas horas, pero diferentes días. Así que los equipos argentinos van a jugar 2 el mismo día. El 7 va a jugar un poquito más temprano, 19:45, Arsenal, y después San Lorenzo a continuación. Y el jueves va a jugar Lanús, y bueno, y un poquito más tarde Atlético Nacional con Defensor Sporting. Y lo último que me queda, el fútbol argentino, el fútbol de nosotros, el fútbol de Argentina, donde primero le voy a hablar del torneo nuevo que se viene, ya que me queda poquito tiempo. Vamos a resumir este torneo que va a comenzar en el 2015, después del mundial se va a jugar entre 2014-2015, va a ser este torneo donde son 19 equipos, digamos los 19 que están en este torneo de la primera A, y 10 equipos de la B nacional. Así que va a ser interesante ver, va a ser interesante quién van a jugar, porque acá pueden hacer historia bastantes equipos. Lamentablemente Villa San Carlos ya se quedó afuera de este torneo, lamentablemente ya no tiene posibilidad, pero equipos que ninguno había llegado, ninguno había jugado, era Crucero del Norte, que puede llegar también a hacerlo. Almirante Brown, que si se queda en este torneo, puede ser uno de los que van a hacer historia. También Sarmiento de Junín, Brown de Adrogué, son equipos como potreros, como el equipo acá de nosotros, que somos potreros. Bueno, acá son equipos potreros que pueden hacer historia por primera vez en la historia, jugar la primera A, donde también tiene un poquito de ayuda. No sé si es por eso que Independiente pueda llegar también a jugar este nuevo torneo entre la temporada 2014-2015 de este nuevo torneo de 30 equipos, que va a salir un campeón solo, y van a descender dos equipos nada más. Así que tienen chances para no descender, pero también no tienen bastante oportunidades para salir campeón, porque son de 30 equipos tiene que salir un campeón. Es un equipo bastante, van a ser equipos bastante duros, donde el campeón va a tener gran cantidad de puntos, así que creo que el que sale campeón va a ser el mejor de todos, no como ahora que cualquiera puede salir campeón. Acá está peleado entre River y vos, entre River y Gimnasia, que son dos. Acá puede quedar uno, o pueden quedar tres, o pueden quedar dos. Así que son un torneo bastante competitivo que se va a armar en el 2015-2014. Pero el torneo que estamos jugando ahora, estamos hablando del torneo Nacional B. Vamos a hablar un poquito del Nacional B, donde ya comenzó. Vamos a hablar los que van a jugar esta semana, los que ya están jugando, que es Huracán y Dulajay, que el partido quedó suspendido. Ya vamos a ver qué pasó en el Globo, en la cancha del Globo. Quedó suspendido, así que interesante noticia, en un viernes de lindo día, siempre se suspendía por lluvia, así que es muy raro, debe ser incidentes en la cancha, seguramente. Mañana 3 va a jugar tempranísimo en Berisso, Villa San Carlos, Atlético de Tucumán, así que tempranísimo, si quieren ir a la cancha, pueden sumar, quieren ir a alentar al conjunto que ya se despidió de este torneo, pero puede disfrutar de estos últimos partidos que están jugando en la B Nacional. A las 11 de la mañana, Radio La Redonda va a anunciar este partido, va a estar presente, si lo quiere escuchar, la 90.1, va a ser el FM 90.1. Si no, vaya a la cancha 25 y 171, ahí está la cancha. El Gimnasio Siles, que fue en esta semana, festejó otro año más de vida de este torneo, así que Villa San Carlos como local, Atlético Tucumán. El tucumano va a visitar Berisso, uno de los que se está despidiendo el conjunto villero, y va a recibir a un Atlético de Tucumán. Uno del interior va a venir a Berisso. Sarmiento de Junín va a jugar con Aldo Civi, Crucero del Norte con Instituto. Partidazo, el partido de la fecha para los que quieren ascender. Banfield va a jugar con Independiente de Mendoza. Talleres de Córdoba va a jugar con Boca Unidos. Unión de Santa Fe va a jugar con Brown de Adrogué. Almirante Brown lo va a hacer con Patronato. Gimnasia de Jujuy en el norte va a recibir a Independiente de Avellaneda. Ese partido va a ser el día 4, el día domingo, si no mal lo recuerdo, a las 15 horas. También va a jugar San Martín de San Juan con Ferrocarril Oeste ese mismo día. Y también va a cerrar la fecha el casi puntero de campeonato, Defensa y Justicia, visitando en Córdoba a Sport de Belgrano. ¿Cómo están las posiciones? Banfield está con 66 puntos, puntero del campeonato. A lo mismo punto lo tiene a Defensa y Justicia, que hay dos punteros donde acá creo que ya se pelean por quién va a salir campeón. Para ascender, tercero está Instituto, un poquito muchísimo más lejos, 11 puntos de ventaja tiene el puntero con el segundo, así que bastante lejos. Tiene 53 institutos, Independiente 53, así que 55 institutos, 53 Independiente. Por ahora Instituto, Defensa y Banfield son los que van a ascender, están por ascendiendo. Independiente se está quedando en la B Nacional por segunda vez. Crucero del Norte está ahí cerquita, a un punto, a dos puntitos está Unión de Santa Fe, y ahí un poquito más, con 50, lo tenemos a Huracán, que tiene su partido suspendido. Huracán y también Gimnasia de Jujuy a un puntito con 49, esos son los que más cerca están para quien quiere ascender, quién va a salir campeón. Es un torneo bastante peleado, donde lo tenemos a un grande y rey de copas como es Independiente, que por ahora no está ascendiendo. Es una gran noticia, pero falta mucho, está ahí dos puntitos nada más del tercero, que es Instituto. Y lo último que me queda es hablar cómo quedaron, quién van a jugar, cómo va a ser la fecha, quién se van a enfrentar. Quedan solamente tres fechas donde ya va a comenzar la fecha de grandes partidos, de donde puede definir muchas cosas, donde se puede ir otro a la B Nacional, donde puede salir un campeón, puede ser también. Así que vamos a hablar del torneo final de este 2014, el torneo más importante de nuestro país. Estamos hablando del torneo argentino, que ya está cerrando sus puertas, ya le quedan solamente tres partidos contando este, quedarán dos, así que vamos a repasar los partidos para este día, para el fin de semana. va a abrir la fecha, esta fecha 17ª de este fútbol argentino, Quilmes, nada más enfrentando nada más y nada menos que a Argentinos Juniors, un Argentinos Juniors que ya descendió, ya se fue a la B Nacional, y un Quilmes que puede aprovechar ese mal momento argentino porque necesita ganar para no pasar lo mismo que Argentino. Así que va a ser un lindo partido para disfrutar esta noche de viernes, de feriado. Este partido va a ser las 21:10, así que prendadísimo a fútbol para todos, porque Quilmes va a jugar contra Argentino Juniors en un partido importante. Mañana se vienen grandes partidos, se viene un partido que va a definir también las cosas. Colón de Santa Fe, uno de los que están peleando, va a enfrentar a Estudiantes de La Plata a las 15 de la tarde, a las 3 de la tarde del día sábado. Ese va a ser el partido que va a abrir la fecha del día sábado. Un poquito más tarde va a jugar Rosario Central con Olimpo, y ya un poquito tarde noche va a jugar Godoy Cruz con Vélez Sarsfield, ahí a las 19:20. Ahí seguramente va a estar Miguelito prendido, que debe estar triste porque quedó en esta semana, quedó afuera Vélez la Copa Libertadores, pero vamos a dejarlo atrás, vamos a dejarlo que lo olvide. San Lorenzo de Almagro mañana va a estar jugando también a las 20:30 horas con el Atlético Rafaela. Ese va a ser el último encuentro del día sábado. El día domingo va a jugar Arsenal de Sarandí enfrentando a Newell's Old Boys de Rosario a las 5 de la tarde. A las 5:10 va a jugar Gimnasia de La Plata contra Lanús, un partidazo donde muchos van a ver, muchos platenses, tanto Gimnasia como Estudiante, así que va a estar lindísimo para ver. Y a las 18:15 va a jugar en el Monumental River Plate enfrentando a Racing en un clásico de grandes equipos, así que va a ser un lindo partido para ver quién va a salir campeón, quién si está ahí prendido, quién va a cambiar la tabla de posición. Y bueno, a las 21:30 horas de visitante va a jugar Boca Junior contra el equipo de Old Boys, que Old Boys necesita ganar también. Va a ser un lindo partido porque Old Boys también está zafando, pero si gana va a zafar, si no gana se va a ir seguramente a la B Nacional, así que va a ser un lindo partido. El día lunes va a cerrar la fecha, va a cerrar este torneo, esta fecha 17 de este fútbol argentino. Tigre en Vitoria va a recibir a Belgrano de Córdoba. Eso va a ser los encuentros de hoy. Ya comienza ahora a las 20:10 el torneo, la 16ª fecha del fútbol argentino, donde puede salir un campeón, puede descender un equipo, puede estar de igual de punto, puede pasar de todo en este torneo. Así que ya va a comenzar, y bueno, esperemos que sea un gran torneo, que no pase nada, porque últimamente a nadie le gusta perder, a nadie, siempre pasan incidentes, cosas que no tienen que pasar. ¿Cómo está la tabla de posiciones? ¿Cómo está por ahora la tabla de posiciones? Gimnasia de La Plata está puntero con 30 puntos. ¿Quién está? ¿Quién será de Gimnasia? Acá en la Nueva York hay mucho de Gimnasia, así que recién me gritaron por la ventana ahí, vamos Gimnasia. Así que estamos hablando ahí del equipo platense, que por primera vez va a salir campeón, si sale campeón, donde Trolio habló por la semana. Trolio, creo que lo conocen, es un técnico que tiene muchos rulos, que prometió, vamos a ver si lo cumple, si sale campeón se va a rapar, se va a pelar, así que es un gran importante. Tiene 30 puntos. ¿Quién lo sigue? Lo siguen dos equipos. Lo sigue Godoy Cruz de Mendoza con 28 y River Plate con 28 también. Así que esos dos son los que más están cerquita de alcanzar la Gimnasia. Un poquito, a un puntito, lo tenemos a Colón de Santa Fe, y un poquito más, a dos puntitos, lo tenemos a Estudiantes de La Plata. Esos dos equipos se van a enfrentar, así que ahí puede cambiar mucho las cosas. Lanús tiene 26 también. Tiene que jugar con Gimnasia, así que también puede pasar un montón de cosas. River juega con Racing, un Racing que va a tener que ganar porque está muy golpeado y necesita ganar, porque Mostaza quiere ganarle a River, quiere cambiar a su equipo, y bueno, así que va a ser una fecha bastante importante, bastante dura, y puede cambiar un montón de cosas. Que el próximo viernes vamos a enterarnos si pasa así, si Gimnasia queda más puntero que nunca, si baja, si hay un equipo descendido o no. Así que bueno, listo, eso es lo que va a pasar en el fútbol argentino. Lo que nos queda es la tabla del descenso, la tabla que equipos como Quilmes, Old Boys, Rafaela o Colón están viendo y están prendidos tanto la tanto esta tabla que como la de posiciones. Ya descendió Argentinos Juniors, que ya lamentablemente ya no quedan. Quedan 12 cupones, quedan 2 cupones. Acá que tienen que descender 2. Por ahora está descendiendo All Boys con 1,180. El segundo, el que lo sigue, que está el último, está descendiendo, es Quilmes, que va a jugar con Argentinos Juniors. Va a ser importante ese partido. Que Quilmes va, tiene 1,219. Si gana, le va a atrapar, lo va a atrapar y le va a hacer obligar que gane al Atlético Rafaela. Y a Colón también, que está ahí prendido, pero tiene que ganar. Y así que eso es lo que va a cambiar, eso es lo que puede cambiar. Si Atlético Rafaela no gana su partido y Quilmes gana, va a salir de esa tabla, va a salir y va a zafar, por ahora va a zafar. Así que este partido de Quilmes va a ser muy importante para tanto para Colón como para Rafaela, como para Tigre, que están ahí, van a estar prendidos a ese partido, que muchos dicen va a ganar Quilmes porque Argentino ya está descendido, pero Argentino está descendido pero no va a querer perder. Es todos los equipos no se van a dejar perder, así que va a ser un lindo partido que lo vamos a estar disfrutando ahora entre un poquito 40 minutos. Vamos a estar disfrutando de lo que va a pasar en esa tabla. Bueno, creo que ya no queda más tiempito, ya no nos quedan, se nos acabó las horas, ya se nos acabaron los minutos, así que bueno, solamente nos queda decir agradecer a todos que nos están escuchando. Ya espero que les haya gustado el programa. Quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en vía internet, a todos los amigos de nuestro Facebook, al Facebook de La Charlatana, que tiene muchos amigos, cada vez se suman más, así que si vos no te sumaste, agregarnos a nuestra radio, porque de todo lo que hacemos el programa somos todos partes. Agregarnos FM La Charlatana y sos amigo, y ahí vas a encontrar noticias de la Nueva York, noticias de la radio, de los programas que no pudiste escuchar y querés volver a escuchar nuestro programa. Hacé clic ahí en Play, que ahí tenemos todos los programas, como acá lo tenemos a Emanuel, que tiene su programa también, que escucha también nuestro programa Activando la Tarde, uno de los más destacados que están hoy en día. Así que si todos los programas que están en la semana lo vas a encontrar ahí en Facebook, sumate y bueno, ahí vas a encontrar toda la noticia. También un saludo grande a todos los compañeros, a Miguelito que no pudo venir, pero seguramente del otro lado del parlante ya están escuchando La Charlatana. Les mando un saludo, esperemos que esté el otro viernes. Y bueno, un saludo a mi compañera Ali, que hoy cambiamos la operación. Esperemos que el próximo viernes esté más seguido. Somos dos, no somos el triángulo, creo que hoy somos el doble. Así que espero que les haya gustado el programa, un saludo para todos los compañeros. Mañana entonces vamos a informarle a todos los vecinos que recién se prenden. Mañana va a haber una jornada, ahí en una charla. Va a haber un debate donde Día del Trabajador, ahí igual ahora vamos a pasar un spot, también van a vender unas pizzas, así que aprovechen este sábado va a ser el día de mañana. Igual ahora vamos a pasar un spot, así que si no te enteraste y tenemos el spot, así te lo explica mejormente el spot, que hoy en día se están copando muchos chicos. Estoy escuchando voces nuevas, así que muy bueno el spot que están armando nuestros amigos del barrio y los compañeros de la radio. Le mando un saludo grande a toda mi familia, a todos mis compañeros, a mi novia que está haciendo el aguante, a Martín que vino acá haciendo un aguante, ahí un saludo que está trabajando un rato, que a Martín le voy a prometer a Martín que cuando pueda voy a ir a entrenar ahí los potreros de la Nueva York, que están haciendo un gran trabajo, están haciendo un equipazo ahí, así que esperemos que yo me pueda sumar y hacer un poquito de fútbol con los chicos, que es buenísimo, son copadísimos y bueno, esperemos que sigamos así. Esto fue La Nueva Deportes, esperemos que el próximo viernes nos volvamos a encontrar, vamos a tener la mejor música, la mejor información, el deporte, lo que tiene que saber lo vamos a tener acá, Así que nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado el programa. Bueno, esto fue La Nueva Deportes, tercera temporada. Ahora nos dejamos, le hicimos la previa a Gladiador y la Cumbia. Pasamos cumbia de recuerdo. Así que si querés disfrutar más música, todas las noticias de la cumbia, hay Gladiador y la Cumbia. Vamos a contar a la gente que este programa se hace en Radio Nauta. Se hace en Radio Nauta durante la semana y acá lo retransmitimos para que toda la gente de la Nueva York y toda la ciudad de Berisso disfrute de este programa. Vamos a dejarnos con Gladiador y la Cumbia, vamos a disfrutar la mejor música. Que bueno, nosotros nos reencontraremos el próximo viernes. Hasta pronto y bueno, buenas noches para todos. Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? Mira, el partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba entrenando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está La Nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchá La Charlatana por la 98.50. Abandonado allí.